llores más. Todos solemos fallar en las cosas del amor. Sé valiente y olvida, es lo mejor. Nunca será alguien que te hace sufrir, compañero hasta el final de tu vida. Si mal empieza, acaba mal. Pronto será que vuelvas a reír. Lograrás conseguir toda tu libertad y hablarás del presente en tono diferente. Verás todo tan claro, será todo verdad. Buena lección para un buen corazón es poder comprender que Jesús querer, pero amando de veras, dando la vida entera, si te vale la pena arriesgarse al dolor. Te vuelvas a reír, lograrás conseguir toda tu libertad y hablarás del presente en tono diferente. Verás todo tan claro, será todo verdad. Buena lección para un buen corazón es poder comprender que se sufre al querer, pero amando de veras, dando la vida entera, sí que vale la pena arriesgarse al dolor, arriesgarse al dolor.